ubelira wo andera bangorora wo andera maranga dere nandorora nandorora bondara verandora nai persona pioringa ringa una ne changa yawe kamate jana tinga tinga pindira gostare kamariza waganga kunga irifini yasewe aruani shamba mshenga akitika ipo